que no lo saben cuánto la amo. Que media vida yo diera porque me amara. Que sus ojos me enloquecen, que siempre lo llevo en mi mente, siempre lo tengo presente a donde voy. Es triste que desperdicie tanto cariño, este cariño tan puro que yo le brindo. Yo nunca le engañaría, un lindo amor le daría, siempre dispuesto estaría a darle mi amor. Tan puro que yo le brindo. Yo nunca le engañaría, un lindo amor le daría, siempre dispuesto estaría a darle mi amor.